FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a tal ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno en una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente de nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Por aquello de la naturalización y que 14 años no son nada, o bien casi una década y media es demasiado, pero la naturalización es más fuerte. Tiene un altísimo poder. Va despacito horadando cualquier intento de mínima resistencia. Las pocas victorias son verdaderas miserias. Entonces, se llegó a un punto donde el mismo poder institucional que había convalidado uno de los mayores saqueos a la población de Moreno en términos económicos, como es la recolección de residuos, emprendió el durísimo trabajo de pergeñar un nuevo pliego de bases y condiciones que condujera al llamado a licitación, sabiendo claramente que el mismo consorcio iba a quedarse con la gran torta. Es necesario aclarar que algunos ediles trabajaron lo que se llama a conciencia. Dije desde estos micrófonos que en la administración del poder público el intendente otorgó ese pasaje que conduce a la preservación y elevación de los prestigios de aquellos que están en condiciones de entender que la función del concejal se expresa en una ordenanza, en una resolución o una comunicación. Y por tanto, el envío del pliego, copia fiel de otro municipio, no hacía más que adelantar la apertura del jefe comunal a las modificaciones que por decantación iban a aparecer. Dijimos que esto perfeccionaba el descontrol, iba a ser muy complicado, no solamente la implementación del contrato, que con el mejor espíritu se votó el pliego, y esto básicamente porque Moreno tiene las calles destruidas, no de ahora a partir de un afiche, sino desde hace tiempo que el mantenimiento no es materia del gobierno, por lo tanto, a marzo, y es repitente. Pero lo que realmente sorprende a esta altura de las circunstancias es que a días de cumplirse el primer mes del nuevo sistema, y aquí hago una convocatoria a los oyentes de Recorte para que nos acompañen esta mañana, solamente pidiéndoles algo, es muy simple. Si ustedes vieron un camión de la empresa Trébol ploteada, esa unidad con la palabra Trébol. Porque es probable que quienes nos envíen algún mensaje nos digan que los camiones que están circulando son camiones que tienen ploteada una propuesta de la municipalidad y con logo de la municipalidad y que son los que están levantando la basura. Si en este micrófono, creo que fue el concejal Benítez, nos daba la información, como siempre lo ha hecho Benítez, que en el plan de adecuación del contrato, se establecía un tiempo de 120 días para que la empresa Trébol cambió su razón social. Sabrán comprender ustedes por qué le sacó el artículo él. Se asumía en el compromiso por pedido de la empresa, aceptado por el señor Intendente Hues y avalado por el Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante. Esto fue rechazado por el Frente Renovador, de un plan de adecuación, ¿sí? En el considerando expediente número 31.352, referencia sobre modificación de la ordenanza 5408 de 2014, dice, la empresa consorcio, esto es muy puntilloso si quieren ustedes, pero dice, la empresa consorcio El Trébol, sociedad anónima, sobre el plan de implementación del servicio adjudicado por ordenanza de ejecución del servicio de higiene urbana en el partido de Moreno. Que a efectos de estudiar el tema propuesto debe tenerse presente el pliego de bases y condiciones de licitación pública con el número correspondiente, cuya adjudicación se realizará a través de la ordenanza 5408 y el contrato de concesión de servicio público suscrito el día 9 de junio de 2014, que debe comenzar en su ejecución efectiva el 10 de julio de 2014. Acá no dice que la ejecución es parcial, que debe ser efectiva el 10 de julio. Tampoco dice que debe ser total. El contrato de referencia por remisión alude al modo y forma de inicio de los servicios a los numerales 5.11, 5.11 y 5.12 del pliego de bases y condiciones. Nosotros tenemos que ir a esto, al 5.11 y 5.12. ¿Qué dice el pliego allí? Como todavía no lo tenemos, pero no es una pieza imposible de conseguir, tan solo decimos en el comienzo del programa que no hemos visto hasta aquí un camión de la empresa Trébol recolectando la basura del partido de Moreno en las zonas que la empresa debe hacerlo. Puede que el municipio le haya prestado camiones a consorcio Trébol para que levante la basura. Hay un camión blanco sin ningún tipo de ploteo que hace un servicio en La Perlita. Pero estará bien esto. No establece el pliego que los camiones de la empresa Trébol deben ser ploteados con el logo correspondiente de la empresa, que es el que ha tenido siempre. Y los camiones de la municipalidad ploteados como están, haciendo el servicio en Cuartel Quinto, que hoy vamos a charlar con algunos vecinos de Cuartel Quinto, porque la verdad es un basural. Es la parte estatal. Y no para decir que no se puede administrar un servicio público por parte del Estado, porque esa historia ya nos la comentaron en la década del 70 y 60. Que lo público es ineficiente. Es mentira. Quienes administran lo público pueden hacer que eso sea ineficiente. Adrede. Esto se redacta así. Consorcio El Trébol. Tengo presente en el pliego de bases y condiciones y en los cursogramas que van pasando de secretaría a secretaría, la aclaración que hizo una secretaría diciendo debe inscribirse con consorcio Trébol. Incluso en el artículo 1 de esta ordenanza, es una ordenanza, la 5.446, dice, apruébase la modificación de los plazos de inicio, en cada caso conforme surge del plan de implementación de servicios para el comienzo del servicio público adjudicado a la empresa consorcio Trébol. Es que lo tienen tan incorporado a esto, que es lo mismo, claro que es lo mismo. Ahora, legalmente no es lo mismo. Entonces yo les pido a los oyentes del programa, que nos envíen, si quieren ustedes, al 1533-680099, algún mensaje que nos pueda decir si usted vio un camión con el logo del trébol. Desde el 10 de julio, esos camiones tienen que estar en la calle. Son 30 camiones. ¿Y saben por qué? Porque no hay que hablar con el diario el lunes, suele decirse. Esto que estamos viviendo hoy va a tener una facturación que la veremos en la rendición de cuentas del año que viene. Y la sorpresa será mayúscula para algunos, para otros no. Si al trébol, al consorcio, se le pagó por un servicio que ya es mucho más que una vergüenza y mucho más que una estafa. Sepan ustedes que el cálculo que se ha hecho de cuánto los morenenses le van a pagar a este consorcio en el primer año ronda los 170 millones de pesos. Señalar que no vemos los camiones, estamos diciendo que se incumple el contrato por el cual se destacó que esto era realizable y factible. ¿Usted vio contenedores en los barrios? Entonces lo que nos vendieron no solamente era una mentira, sino que algunos lo pensaron como la salida mejor calculada para que sea incontrolable. Y nos estamos perdiendo y nos estamos alejando de un eje que era el central, que el camión debía pasar 6 veces a la semana. Les pregunto a ustedes si el camión pasa 6 veces a la semana por el frente de su casa. En las zonas de Álvarez, Paso de Rey, Moreno Centro, en la zona de Barrio Parque, en San Cayetano, en Malaber, en Trujuy, en La Reja, Reja Grande, pregunto. ¿Ustedes ven que el camión pasa todos los días por la puerta de su casa? Bueno, entonces nos están estafando, porque lo que se dijo es que a partir del 11 de julio esta era la frecuencia. El plan de adecuación, a través de esta ordenanza, la 5.446, no dice nada respecto a que tienen que ser menos días. Dice que van a tener un proceso de adaptación del contrato en la adquisición de contenedores, camiones y la planta de transferencia que está en Cuartel Quinto. Sí se puede hacer algo. El algo es no aceptarlo. Empezar por aquí. No aceptar que esto es así. Por lo menos. Porque te están sacando tu dinero. Hay una transferencia directa de tu dinero a la cuenta de una empresa y a los socios de esa empresa. Y no quiero olvidarme que esta historia tiene una denuncia penal que Ponte Corvo no investigó un carajo. Entonces la fiscal Ponte Corvo es socia o cómplice de esta estafa. Porque hasta donde yo sé, la fiscalía está ubicada aquí al lado de Bomberos. Está cerca de Asconapé 51. Así que un oficio se puede librar pidiendo la documentación. No ha sido nuestro caballito de batalla o lema. Hace 14 años que miramos todos los años una rendición de cuentas para encontrar una nota de crédito tal cual estaba establecido en el contrato, que descuente los días en que la empresa no prestó el servicio y no apareció nunca, salvo el último año, por la extraordinaria cifra de 60.000 pesos. Como un modo de reírse de todos nosotros y decir, si queremos, controlamos. No sé qué van a hacer ustedes, nosotros tenemos que hacer este programa y los convocamos a que nos envíen esos mensajes, tan solo diciendo si vieron a un camión de la empresa Trébol, ploteada con el logo de Trébol, desde julio hasta hoy, nada más. Es un simple pedido. Se lo vamos a agradecer.

Bueno, dice, la frecuencia 3 sigue siendo... La frecuencia sigue siendo 3. Y cuando no llueve, vivo en Marqués de Aguado, que es de tierra y figura avenida asfaltada dos veces. No hay contenedores. Y sí he visto un camión que dice trébol solamente, el 1205. Bueno, Oscar, muchas gracias. Bueno, sigan, por favor, nosotros necesitamos este insumo. Que nos digan si vieron un camión ploteado con el logo que diga trébol solamente, trébol, ¿ok? No puede decir el trébol, es trébol, consorcio trébol, ¿ok? Muy bien, dejamos esto de lado, recuerdo el teléfono, que es el 1533-680099, para que nos envíen esto que estamos solicitando, esto tan simple estamos solicitando, si ustedes vieron un camión de la nueva empresa Trébol, levantando la basura. Esto es así, debe ser así desde el 11 de julio, es decir, vamos a cumplir un mes. Hacemos un paréntesis sobre esta historia y vamos a charlar con Ale Alderete, que está en línea. Buen día, Rubén Bustamante te habla. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. El motivo de la convocatoria que charlemos al aire con Alejandra Alderete tiene que ver con algo que ella publicó y que merece, por lo menos de nuestra parte, una reflexión. A propósito de los paros domingueros, de lo que ayer leí como comunicado oficial del Frente Gremial destacando el fondo escolar, que se van a destinar algunos millones de pesos para construir aulas en 15 distritos, e IOMA. Bueno, el gobierno de Scioli se ha caracterizado por proponer esto sin cumplirlo. Entonces, charlar con vos es preguntarte por qué, siendo de Suteba, adherís a un paro UDOCVA, no en los términos gremiales, sino en lo que vos podés percibir dentro de la escuela junto a tus compañeros y compañeras de lo que hoy ofrece la educación, tanto para ustedes en posibilidades de darla y lo que reciben los alumnos. Bueno, en principio fue un debate interno desde lo personal, desde qué lugar posicionarme en lo inmediato, como yo lo ponía en lo que escribí anoche, como una instancia bien coyuntural e inmediata. Y después poner en consideración con mis compañeras de laburo, ¿no? Y en esa situación, creo que la respuesta era colectiva, la mayoría de mis compañeros coincidían y compañeras coincidían que la medida de fuerza la teníamos que sostener por todo lo que no habíamos logrado después los 17 días de paro y que, como yo lo expresé claramente, excede lo meramente salarial, ¿no? Uh-huh. Porque esto que vos estás planteando, el fondo de financiamiento, el recorte que hubo en todo este tiempo por el tema de comedores escolares, las grandes dificultades de edilicia, las irregularidades de IOMA. Y en ese sentido, digo, yo tengo un cargo a la mañana, que estoy toda la mañana en una escuela, trabajo en la técnica 2 como preceptora, y la mayoría de mis compañeros tomaron la decisión de adherir al paro. También lo expresé en el Facebook, no hubo posibilidades de hacer una asamblea, esto se fue debatiendo a través de, ¿no?, de los soportes tecnológicos con los que hoy van mediando entre los sujetos. Y también la reflexión que yo hacía y que dejaba claramente ahí era que, bueno, esta era una decisión que respetábamos a pesar de pertenecer a otro gremio, que la sosteníamos, pero que, bueno, te vuelvo a repetir, Rubén, esto se va lo vamos resolviendo en relación al lugar donde te toca el laburo. Hay otras escuelas donde los compañeros nos estamos encontrando al horario que tenemos que ir a trabajar y debatimos y discutimos. En esta escuela se dio que la situación no lo pudimos plantear de esa manera. Vos ponés ahí en lo que escribiste y nos parecía a nosotros muy valioso. La militancia por Facebook o WhatsApp no puede definir una instancia de lucha. Es decir, no se puede lograr a través de esto que los padres y las madres comprendan la naturaleza de la disputa que se libra. Claro, es el cara a cara. Eso no puede alterarse nunca. Por más soporte tecnológico que nos permita acceder a una convocatoria, pero la convocatoria es face to face, es en forma directa, cara a cara. Sí, ahora, lo que vos decís es cierto, y esto parecería ser una obviedad plantearlo en estos términos, o yo tener que recordar esto, pero también es cierto que llegamos a una instancia donde, digamos, en lo cotidiano te encontrás con gente que no tiene ninguna experiencia previa en términos de activismo sindical. Y enseguida por ahí te plantean, no, yo no voy a militar. Bueno, el tema de debatir y de discutir y de poner algunos criterios o de ponderar unos y no otros es una militancia. quizá la gente termina confundiendo, los compañeros de laburo confunden militancia con activar dentro de una de un partido o organización. Partido, ¿no? Pero digo, ellos también dicen, no, yo no estoy militando. El mero hecho de reflexionar y de discutir es militancia. Pero bueno, también hay un desgaste muy grande de ese concepto, también hay un no entrenamiento y un no, ¿no? Poder activar esta posibilidad de debate, y entonces estas nuevas formas de debatir y discutir son a través de estos soportes. Y entonces uno que tiene un recorrido por ahí distinto en esos términos dice, no, mira, los laburantes cuando discuten, discutimos face to face, como vos decís, y ahí decidimos qué conviene o qué creemos que en esta instancia debemos realizar o no. Y en ese punto digo, también es cierto, nosotros convivimos en el espacio interno de la escuela con compañeros que son de diferentes corrientes sindicales, y tenemos compañeros que no tienen ningún tipo de activismo sindical. Claro. Y que en realidad lo que hace es decir, seguimos sosteniendo el paro, es, digamos, como consecuencia del enojo de tantos días de lucha, de no haber logrado nada. Y vuelvo a repetirte, la lectura es, excede lo meramente salarial, ¿sí? Porque si no quedamos como que la disputa es inmediata y es chiquitita y es solamente por nuestras condiciones, que no es que la relegamos, existen y las ponemos en consideración, pero es esa dentro de un montón de otras más, ¿no? Uh-huh. Digo, por ahí va la postura. Y te vuelvo a repetir, que ven, hay escuelas donde al mediodía nos encontramos con otros compañeros, porque la dinámica es otra. Como que no hay una dinámica de conjunto, ¿sí? Se va construyendo en lo inmediato. Alejandra, ¿y los pibes qué hacen los estudiantes? Los estudiantes, muchos estudiantes aceptan esta medida de fuerza, la entienden, la comparten, y hay un montón de otros que no. Que no, porque los pibes también están atravesados cultural y digamos por este modo de ser dentro de la sociedad. Entonces hay pibes que preguntan. Yo, por ejemplo, te digo desde lo personal, cuando volvimos de los 17 días de paro, donde trabajo tanto con el cargo preceptora como donde doy clases, que es en adultos y en pibes de quinto y sexto año de secundario, la primera clase fue hablar de nuestras medidas de fuerza. Uh-huh. Digamos, no di una clase curricular, digamos, me parecía que debía dar una opinión, debía dar fundamentar por qué la medida de fuerza. Y en esa instancia hubo alumnos que estuvieron de acuerdo y hubo alumnos que con mucho respeto me dijeron, yo no estoy de acuerdo con la medida de ustedes. Uh-huh. Digo, y eso es respetable, y ya las primeras clases siempre fueron de visibilizar esto, no pasarlo por alto. ¿Qué crees que...? Te hago dos preguntas finales, Alejandra. Te agradezco mucho que puedas charlar con nosotros y entregarnos una reflexión que nos sirve, es muy valiosa. ¿Qué impacto tiene en la educación tradicional la meritocracia? Mira, es un tema bastante debatido y bastante profundo. Uh-huh. Yo no sé si le veo el inmediato gran impacto. Uh-huh. A mí me parece que hay una crisis desde el espacio educativo, y te vuelvo a repetir, que excede lo meramente coyuntural. Yo lo noto en términos de... Sí, yo creo que la meritocracia impacta negativamente en esto, pero yo creo que no es el único impacto. A mí me parece que hay todo un laburo bastante invisibilizado, que no creo que tienda a pensar en términos de superación educativa. No sé, yo te hablo desde la experiencia personal. Nosotros no siento que como laburantes estamos precarizados solamente en el espacio del laburo, ¿sí? Si no, creo que hay una precarización en el conocimiento. Pensar los planes fines, por ejemplo, uh-huh. es precarización del trabajo con los compañeros, porque no hay estatuto docente, porque no hay un día de enfermedad, porque el día que no laburas no se paga, porque no hay vacaciones no cobras ningún salario. Y hay una precarización clara del conocimiento también, porque vos estás precarizando, haces una fuga de conocimiento hacia adelante, porque en un par de trabajos prácticos el alumno tiene la posibilidad de acceder, ¿no?, a una posibilidad de estudio en relación a tener que cursar todos los días una materia durante 3 años. Me refiero al bachiller de adultos, ¿no? Sí. Yo soy profesora de bachillerato de adultos hace 15 años, con lo cual estoy de este lado del mostrador con conocimiento, digamos, empírico, ¿no? Sí, sí. Y te digo, en ese caso puntual, realizan un par de trabajos prácticos, en un cuatrimestre se cursa la materia y se aprueba lo que comúnmente se hace en un año. estas políticas nacionales y populares creen que esta es la manera de llevar adelante otra política inclusiva, de acercarle al a la señora del barrio, a la señora del que está en un barrio precarizado, al laburante, acercarle la posibilidad de estudio a la vuelta de la casa, porque esto se hace en cualquier espacio, ¿no? Uh-huh. Físico que se pueda acceder. A mí me parece que esto es demagogia pura, no me parece que tienda a construir una posibilidad de poder brindar y de poder generar espacios o herramientas para poder pensar en una instancia de educación superior, ni siquiera para tener una construcción crítica. Es una visión muy personal esto, Rubén, ¿eh? No, está bien, sí, entonces, la tomamos así, sí, claro. ¿Por qué me fui a fines? Para explicar por qué creo que esto de la meritocracia no aporta claramente a lo educativo, pero también a otras aristas por donde va el no aporte a la educación. Entonces, una cosa es lo sindical y otra son la ley de educación, ¿no? Con la última reforma, que es lo que desde los discursivos propone, que si vos lees los fundamentos, ninguno va a estar en contra. El tema es el anclaje en la realidad. Clarísimamente. Nosotros tenemos jornada docente, de hecho tuvimos la anteúltima semana, antes del receso invernal, tuvimos otra jornada, que nuestro sindicato lo plantea como un gran logro, porque fue pactado y fue discutido, digamos, por el Ejecutivo Provincial, y de hecho, bueno, la discusión en esa jornada de capacitación docente, digamos, de los discursivos, nadie va a estar en contra. El tema es, en el aquí y ahora, ¿en qué condiciones nosotros podemos llevar adelante una reforma educativa? ¿Cuál es la intencionalidad? Digo, pensar en la educación es pensar en la posibilidad de que los pibes y las generaciones que vienen tengan la posibilidad de construir herramientas para pensar, para discernir, para debatir. Yo lo pienso como caja de herramientas para superarse, incluso rebelarse. Esto hoy es una idea, una construcción discursiva, pero en el aquí y ahora hay un desfasaje terrible. Digo, lo digo como parte de la educación, como un instrumento, un engranaje más. Lo digo como una posibilidad de pensar hacia adelante, ¿no? Muy bien. Alejandra, te hago la última consulta, respuesta breve dentro de lo posible. Sí. La Asamblea en Defensa de la Escuela Pública es un espacio que puede ir hacia esa construcción, ese tendido de puentes, como dijo una compañera tuya estos días aquí en este programa. Yo creo que sí. Yo, de hecho, al final lo remarqué como una posibilidad. Yo creo que ese espacio de asamblea, creo que es como cuando vos vas armando un bosquejo y vas delineando más o menos una idea por dónde va. Me parece que, por lo menos, considero que acá, en lo que implica el partido de Moreno y un montón de otros distritos lo están haciendo, me parece que el espacio de la asamblea es un espacio en construcción donde excede lo meramente sindical en términos de a qué gremio estás perteneciendo, estás afiliado. Sí. Supera esa instancia. Uh-huh. Y me parece que tenemos muchos compañeros que tenemos un recorrido en la educación y un recorrido también en lo social, nos encontramos ahí, nos cruzamos, nos vimos ahí, y yo no creo en las casualidades. Digamos, creo que encontrarte con compañeros con los que en el 2001 estuviste haciendo una olla popular en Cuartel Quinto, en la 197, y estar en este espacio y reencontrarte con otra cronología, con otra experiencia, con otro recorrido histórico en nuestro país, me parece que es una punta importante de avance. Yo creo que hoy es el espacio, la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, yo considero que es el espacio por donde nosotros hoy debemos transitar, debemos seguir construyendo colectivamente y siempre esperando que se sumen más compañeros. Alejandra, muchas gracias, como siempre. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes la invitación. Me parece importante poder, digamos, plantear la sensación que siento que no es meramente personal. Siento muchas compañeras y compañeros que están, ¿no?, pensando más o menos por este lado. Uh-huh. Y nada, agradezco el espacio, Rubén. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Muy bien. Hay dos cuestiones rápidas porque hay visitas para ingresar al estudio. Cuando le planteaba la meritocracia, es una de las llaves que explican el sistema. ¿Cómo se trata de compensar o equilibrar la meritocracia como elemento fundante? los fines, efectivamente, como decía Alejandra, es una herramienta que se opone a aquello de la meritocracia, que es obtiene los mejores resultados el mejor. Las evaluaciones se hacen a ciegas, desde el docente, mirando a todos iguales. Pero la meritocracia, y es algo que nosotros lo hemos planteado en algún momento, la meritocracia lo que hace es consolidar algo que está fuera de la escuela y que se reproduce en la escuela, y es la diferencia, las desigualdades. Y una forma de legitimar esta desigualdad o esta diferencia es decir, y solemos hacerlo, que las escuelas deben estar abiertas para todos y que las escuelas deben dar igualdad de oportunidades para todos. Estas dos cuestiones son resueltas con abrir las escuelas. Entonces, de esa manera estamos siendo coherentes con nuestro discurso, pero abrir las escuelas en forma igual para todos, sin admitir que ese conjunto tiene particularidades y diferencias y desigualdades, lo que hace es consolidar y aumentar las desigualdades, entronizando a aquellos sectores que tienen mejores posibilidades de desarrollo, de aprendizaje, no solamente en la escuela, sino, diría, fuera de esta, en sus hogares. Y esto se ha perfeccionado en la Argentina. Porque además no hay un sistema educativo, cada provincia tiene un sistema. Entonces cada provincia es una isla y dentro de la provincia cada región es una isla y dentro de la región cada escuela es una isla. Y por esta vía no vamos a ninguna parte en el sentido de el mejoramiento de la educación. Por el contrario, se avanza en el sentido de sostener, aumentar las desigualdades en nombre de una educación pública. Bernardo nos prepara algo que nos lleve inmediatamente a las visitas que tenemos para hablar. Quédate ahí porque vamos a hablar de cooperativas y de la basura. Recuerdo el pedido de los oyentes. Si nos pueden mandar al 1533-680099 mensajes. Si ustedes vieron un camión de la empresa Trébol levantando la basura por su barrio. Es importante para nosotros. Gracias. Recorte informativo. Entonces pedirle al pueblo que entienda que no hay que hay que intentarle quitarse lo menos derecho posible entre ellos. Esos no son los piquetes del 2001, donde la gente hacía piquetes porque no tenía trabajo y nuestros hijos no tenían para comer, no se podían educar, no podían ir a salud, no podían. Hoy el pueblo puede comer, se puede educar. Tendremos que hacer alguna reforma y profundizar para algunos sectores, ¿no? Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, están los señores Herrera y el señor Bernardo, ¿el apellido? Cardoso. Bernardo Cardoso y Carlos Herrera. Con ellos vamos a tratar dos temas distintos. Si ustedes después lo quieren vincular, háganlo, no hay ningún problema. Pero a propósito de la editorial, y el pedido que estamos haciendo a la audiencia respecto a la prestación de servicio de recolección de residuos, le voy a preguntar a Carlos, si en Cuartel Quinto, que es una zona que la municipalidad debe levantar la basura tres veces a la semana, eso se está cumpliendo. Bueno, buenos días, audiencia. No se cumple, o sea, como debería cumplirse. Es más, hay lugares en los cuales no ni siquiera se puede transitar por el tema de las calles. Entonces, no hay acceso de ninguna manera. Por ahí tenemos mucho material con los compañeros que hemos recolectado de distintos lugares por no tener acceso ese. No solamente eso, solamente también lo que es ambulancias, bomberos, policía. Claro, acá se da que la situación, Carlos, es que las calles no son transitables para ningún vehículo. Sí, pero son transitables para la empresa Independencia, que ha entrado a Cuartel Quinto. Ah, por la calle Portugal. Entra por la calle Portugal, pero sí. Se ha deteriorado bastante en cierto lugar. Entonces toman las calles laterales. Entonces rompen todo el barrio. Bueno, ahí que tenés el 18 de julio, que tenés el 23 de diciembre, tenés los hornos. Y tenés el 8 de diciembre también está, el Progreso. Después San Alberto Fondo, que es donde hay una problemática que vengo de alguna manera trabajando con los vecinos para buscarle una solución. Dentro de una manzana de 6 cuadras alrededor, tenemos alrededor de 10, 12 personas discapacitadas que no tienen, cuando llueve en este tiempo, continuamente con agua y inundación porque se le entra hasta la casa, y buscando una solución a través de hace 4 años con notas y diferentes cosas a los lugares pertinente. ¿Hoy en dónde estás? ¿Estás ubicado partidariamente o militando hoy? Nosotros conformamos Frente de la Militancia, sí, de la Militancia Peronista, o sea, cual soy parte de la mesa, igual que Bernardo, y la conducción es Quique Barrio Nuevo. Apostamos a algo distinto en esto, o sea, hoy dentro de lo que queremos para Moreno, creemos en alternativas distintas. Quique va a ir como un precandidato a intendente de la mano de Solá. Uh-huh. Eso ya está prácticamente oficializado. Y para ver por un cambio de Moreno. Yo hablo de Cuartel Quinto porque allí vivo, allí me crié. Conozco bien la problemática que existe ahí en todo el territorio. La gente me conoce bien. Saben de la lucha que hemos tenido juntos. Yo muchas veces digo, la inoperancia de este sistema de gobierno creo que nos lleva a salir a las calles, a salir a las rutas, a salir a por ahí ahora tomar una decisión como la que ha tomado el barrio, de varios barrios, de juntarnos por el tema bien de la basura, por el tema de la inundación en algunos sectores, precisamente en esto que le digo, que es en la calle de Galarza, entre Montes de Oca, sobre Rosalía de Castro. Vos sos un hombre del peronismo. Sí, señor. ¿No? Sí. Claramente. Te hago esta pregunta, después vamos a ir a la tanda de hora y charlamos sobre las cooperativas, que es algo que nos interesa y mucho, porque hay como un resurgir de las cooperativas. Y yo cada vez que veo esto me imagino que hay un recorte de las cooperativas. No sé por qué. Bueno, la historia reciente alguna razón nos da. De 60 pasamos a 30. Es decir, nos ordenamos pero recortamos. Y queda gente excluida. ¿Qué pasó para que el peronismo... No sé si la frase sería el peronismo, pero yo tengo muy presente que en los barrios había ese sentido. No solamente de identificación del peronismo, sino figuras del peronismo que podían establecer un vínculo directo con una delegación o la municipalidad, lo que se llama presencia territorial. Yo eso hoy no lo veo. Yo creo que el sistema... No lo veo en ningún barrio en el sentido que antes lo veía. Y no lo estoy destacando, estoy diciendo que algo ha sucedido. Y te pregunto, con los años que tenés, es si vos tenés claridad de qué es lo que sucedió o qué cambió aquel sistema por este que... es más de avistaje. Yo creo que el peronismo, al peronismo lo hacen los hombres. Los hombres peronistas. Y las mujeres peronistas. Y las mujeres peronistas, por supuesto. Hay pseudos peronistas que utilizan el nombre de Perón para llevar a un lugar en el cual el que estamos. Porque acá hay muchos que se dicen peronistas. El peronista, yo creo que es la ayuda a la sociedad, al barrio, volver a la sociedad de fomento, ¿no? No excluirla y conformar un círculo cerrado donde solamente pueden entrar los exclusivos. Uh-huh. Porque esto, por más que sean barrios, también hay exclusivos. Uh-huh. Y los exclusivos vienen de afuera. No nacen de ahí. El vecino común se siente peronista por vivir en un lugar por ahí distante de una realidad, ¿no? Porque es la del trabajo. Me levanto a las 4 de la mañana en Cuartel Quinto, me voy a trabajar, vuelvo a las 10 de la noche para no llegar a fin de mes, ¿no? Viene a la casa, come o se ducha, se acuesta a dormir y su vida pasó a través de eso. Entonces, todo este tipo de reflexiones sobre el peronismo, yo creo que tiene que nacer la fuerza de voluntad, ¿no?, de alguien que realmente quiera unificar al peronismo. Hay algo que pasó, y te hago esto, y nos preparamos para la tanda de hora, gringo. Cuartel Quinto luchó mucho para tener un concejal. Tuvo un concejal, la primera que fue, si mal no recuerdo, Elba Sandoval. Y después ha tenido concejales. Alagastino es concejal, Mariel Fernández es concejal y fue Esteban Castro concejal. Es decir, de tanta puja, bueno, me acuerdo de Adrián Rodríguez, ¿no?, que pugnó por ser candidato y estar en una lista y no ha podido llegar, pero esa pelea porque Cuartel Quinto tenga una representación institucional costó mucho. Elba, me parece que porque pidió licencia a alguien, ingresó y después han tenido. ¿Ustedes, o vos particularmente, podés tener una vinculación con, o tuviste una vinculación con Esteban Castro en su momento como concejal, actualmente con Alagastino o Mariel Fernández, siendo, bueno, Mariel una militante de base y de del movimiento Evita, pero pudiste llevarle estas problemáticas tan acuciantes de Cuartel Quinto? Yo fui parte de una etapa de movimiento Evita con Esteban Castro. ¿Y qué pasó? Bueno, hay algo que por ahí no compartía algunas ideas, o sea, no compartía por ahí esto del gobierno que venía y teníamos que apoyar como movimiento Evita. Entonces preferí dar un paso al costado, porque tengo mis convicciones y creo, ¿no?, en un cambio real, no en un cambio ficticio para Moreno. Clarísimo. Tanda de hora, y charlamos después con Bernardo Cardoso, cooperativa. Ya que hace poco le hicimos una nota a Mónica Gatica, y nos decía que hay un trabajo muy, muy pensado para la productividad de las cooperativas. Bueno, vamos a charlar con Cardoso a ver si las cooperativas tienen que pagar certificaciones, balances y otras cosas, ¿no? Bueno, quédate ahí porque es muy interesante lo que va a contar Cardoso. Ya venimos. Recorte Informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que pasa en tu barrio. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a leer los mensajes porque si no, convocamos a la audiencia que nos dé una mano en esto. Ya nos dijo recién Herrera que los camiones de la municipalidad en Cuartel Quinto no levantan la basura porque no pueden transitar esas calles. Se viene perfecto, entonces el criterio. No levanto porque las calles son intransitables. Entonces no se presta el servicio. Ese es el punto. No se pensó que por lo menos tenían que haber hecho alguna reparación mínima. Y siendo que Cuartel Quinto, yo tengo presente los asfaltos negros del año 1998, los asfaltos negros que eran los mejorados, que se hicieron mal pero que le dieron algún tipo de mejora urbana a Cuartel Quinto. El tema es que Cuartel Quinto en 98-2014 explotó. Entonces no hay un acompañamiento municipal a esa explosión demográfica. Bernardo va a leer algunos mensajes que han llegado al 15-33-68-00-99. Buen día. Llegaron efectivamente mensajes al 1533-680099. El primero de los mensajes dice lo siguiente: hola Rubén, soy Diego de Barrio 2000. El camión hace 3 semanas que pasa 3 veces. Antes pasaba una vez por semana y los hacen laburar el doble a los empleados. No es que ponen más camiones. Chau, un beso. Bueno. 6 veces, a los oyentes escuchan, el contrato dice 6 veces, no 2 o 3, dice 6. El problema es que después le pagan por 6 días, esa es la cuestión. Información importante a tener en cuenta, siendo que los vecinos tienen la responsabilidad de controlar. 47 mangos el valor de cuadra, para que tengan idea. Cuadra por día es eso. El siguiente mensaje dice lo siguiente: acá en Casasco, primeramente, casi ni pasa. Segundo, el logo de Trébol ya no se le ve, son camiones viejos y muy destruidos. El número que pasa por acá es el 3415. Buenísimo, esos números. Y están laburando mal los trabajadores de Trébol, es cierto. Porque había ahí una disputa también gremial, que no sé si hubo una reducción de personal. Bueno, esto no salió en ningún lado porque quieren que no salgan, nada más. Pero una reducción, lo que a nosotros nos llegó, que había una reducción de personal y eso estaba en conflicto con camioneros. El último mensaje, no los veo, dice, me imagino que se estará refiriendo a los camiones, no los veo, pero los escucho, pasan a la noche. Abrazos, MBL. Bueno, listo. Acá tenemos a BC, Bernardo Cardoso, ¿no? Bueno, ¿cómo es el tema de las cooperativas? Se lo pregunto, y ayer cuando nos encontramos en la puerta del consejo, yo recordé una nota que le hicimos al contador Moschenthal. Moschenthal daba cuenta que había una resolución del año 2010 y que nunca hubo una exigencia por parte del INAES de la aplicabilidad de esa resolución hasta este año. Este año se fijó un plazo que era junio para que todas las cooperativas pongan los papeles al día. Caso contrario, y así está escrita en la resolución, caso contrario, perderían las firmas. Si pierden las firmas, no hay plata. No pueden retirar su dinero de las cuentas bancarias. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo está esto? Buen día. Sí, hubo una resolución esa que nos fue informada a nosotros hace un tiempo atrás, de lo cual nos está exigiendo que pongamos al día todo lo que es la parte contable de las cooperativas. Cuando acá hay un problema que los reclamos que hicimos en el 2010 más o menos, que salió por los medios, salió por televisión y todo eso, y que acá nos hicieron un reportaje, fue con el Frente de Cooperativistas. Esto se tenía que hacer cargo de los pagos el ministerio. De lo cual nosotros en ese tiempo habíamos hecho los reclamos pertinentes y no tuvimos respuesta alguna, de lo cual hasta el día de hoy nunca se nos pagó A nosotros nunca se nos giró la plata o se nos depositó en la cuenta bancaria para hacer frente a esos pagos. ¿Y qué son? A ver, ¿qué es lo que tendría que haber realizado como cobertura el Ministerio en los asientos contables? ¿Qué es? ¿Los libros? ¿Qué nosotros es? Tenemos que pagar lo que es los balances. ¿Balances? Y la certificación de firma de los contadores. De lo cual, esa plata tenía por contrato, en el primer contrato del 2009, figura que se tiene que hacer cargo el Ministerio sobre todos esos gastos, que lo tenía que girar como gastos administrativos. Gastos administrativos, bien. De lo cual nunca fue girado hasta ahora. De lo cual ahora es una forma de decir que nosotros, yo mismo lo estoy diciendo, tanto en Buchar, en el Ministerio, en el ENAE, nos están exigiendo pagar para trabajar. Porque este gasto lo tenía que tener o pagar el Ministerio, y ahora lo vamos a tener que pagar, y nos están exigiendo que paguemos todos los cooperativistas con la plata del bolsillo de nosotros, con ese sueldo de 2.000 pesos por mes. ¿Y qué es lo que tienen que pagar? ¿Hay un monto calculado? Y se calcula que por cada balance, se calcula ahora, es de 1.000 pesos más 900 pesos de certificación de firma. Uh-huh. De lo cual que la mayoría de las cooperativas tienen 5 balances más 5 certificación de firma. Y eso se tiene cinco que hacer. 5 balances porque en los 5 años de vigencia de la Argentina Trabaja nunca hicieron esto. Nunca hicimos esto porque fuimos informados desde el Ministerio que iban a girar la plata y que no paguemos o que no empecemos ninguna gestión con los contadores hasta que nos envíen esa plata y que sea girada esa plata. Y ahora con esta resolución nos están poniendo a nosotros contra la pared, de vuelta como nos pusieron en el 2009-2010, y nos tenemos que hacer cargo nosotros y con una promesa de devolución en el tiempo. Que ya esas promesas siempre fueron dichas y nunca fueron cumplidas, porque en el 2009-2010 nosotros hicimos varios reclamos. El Frente de Cooperativistas de Moreno hizo varios reclamos tanto en el NINAES, en el Ministerio, y dijeron sí que no iban a depositar y que no iban a devolver toda esa plata, porque es plata firmada por contrato, digamos, que está en el contrato del 2009, que eso tenía que haber ya estado depositada y pues tenía que estar ya al día todas las cooperativas. Y si ustedes, lo pienso así, ustedes se juntan 20 cooperativas y dice, bueno, hay un contador amigo que nos hace esto, ¿qué pasa? Tienen que presentar los papeles. Sí, pero ahora un plan o una forma que están haciendo la gente de Buchar, sí, que vino por el INAE, están poniendo contadores bien. Las cooperativas. Está muy bien. ¿Gratis? No, gratis. Nos están cobrando la certificación de firma y los balances. Por eso es que debemos, la mayoría de las cooperativas está debiendo casi 10.000 pesos ahora. Y eso lo tiene que poner cada cooperativista de su bolsillo. ¿Cómo va a pagar eso usted? Cada cooperativa tiene que pagar 10.000 pesos. Cada cooperativa más o menos un promedio de 10.000 pesos y con apercibimiento de baja de matrícula. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el apercibimiento? ¿Hay una fecha ya establecida? Ya la fecha que había por el... Era junio, me parece, la fecha. La fecha esa era junio, pero se pidió una extensión de 90 días para poder ponernos al día. Y si las cooperativas no se ponen al día, con apercibimiento de baja de matrícula, significa que van a quedar fuera del sistema o fuera del programa Argentina Trabaja, las cooperativas que no se ponen al día de trabajo. Uh-huh. Y entonces quedaría a su vez los 30 o 15 o 20 que están trabajando en esa cooperativa, quedarían sin trabajo. Por eso te pregunto, si ustedes hablan con un contador amigo, y les hace los papeles... No. ¿No hay ningún problema? ¿Por qué? No podemos porque ya tenemos contadores designados. No, pero le están imponiendo los contadores. Lo que está exigiendo el INAE es que ustedes tengan los papeles al día. No le está exigiendo el INAE es que tienen que acordar con un contador. No es eso. Sí. Ahora, ¿qué sucede si ustedes consiguen un contador y hacen el balance y las certificaciones? Lo llevan al INAE. Porque si no, lo que estás diciendo vos es que Buchar les obliga a contratar a los contadores que le hacen el trabajo por 10.000 pesos por cada cooperativa. Sí, más o menos, es un monto y ellos... Un aporte militante del contador, ¿o no? Es muy militante. Sí, la verdad es que sí, es una cosa que con lo poco que se está ganando, se nos está sacando del bolsillo esto o de la familia para aportar esto y poder ponernos al día. Cuando esta era responsabilidad de ellos, de tener todas las cooperativas al día. De lo cual ahora el INAE nos está exigiendo esto, porque el INAE tiene la obligación de exigir que todas las cooperativas... No, eso, mira, yo lo charlaba con Moyenthal, con el contador, y él explicaba que está bien que se exija. Ahora, si en 4 años no se exigió, no es que hubo prórrogas, no se exigió, y de pronto se emite una resolución que dice que en 2 meses se tienen que poner todos los papeles al día. Es decir, hay una responsabilidad compartida en esto, a partir de un programa que es un subsidio, es un incentivo, si querés vos, ¿no? Porque todavía no se alcanzó, y lo charlé con vos y lo charlé con Pesa en su momento, no se alcanzó el nivel de productividad, porque no es mágica la productividad. Si vos haces bancos, pero no tenés a quién cuernos vender los bancos, bueno, tenés un problema, porque intervenís en un mercado donde ya está dominado por una empresa que ya provee al Estado bancos, ¿no? Lo planteo el ejemplo de los bancos porque, claro, las escuelas no tienen bancos ni sillas, ¿no? Ni mesas. Entonces, hay algo que no cierra, como cuando se hizo en su momento un replanteo de las cooperativas y se dieron un montón de bajas. Sí, nosotros en su tiempo, cuando nosotros tuvimos esa reunión en el INAI y en el Ministerio, sí, nosotros enviamos de acá de Moreno 11 proyectos de productividad, de lo cual por X motivo nunca salieron, porque nosotros planteamos ser cooperativas independientes y discutir nuestro propio contrato con el municipio, con empresas privadas y con todo, y de lo cual no se nos permitió por X motivo que nunca nos explicaron por qué, y no nos dejaron ser cooperativas independientes por ahora. Uh-huh. Y esos proyectos fueron enviados. Volviendo al tema de este de los contadores, el INAE, yo quería aclarar esto, el INAE está bien que exija, pero también tendría que haber estado un poco articulado con el Ministerio. Uh-huh. Porque acá hay una deuda grande con las cooperativas desde el Ministerio para acá, porque se nos debe mucha plata a los cooperativistas. ¿Ah, sí? que muchas cooperativistas no toman en cuenta, o los presidentes o el consejo de administración de cada cooperativa no lo está tomando en cuenta. ¿Y qué les deben? Hay desde el 2009 que el Frente Cooperativista empezó a hacer el reclamo, que es el Fondo Común de Cooperativa, 10 meses de medio sueldo de los capataces y estos gastos administrativos que nos llevó a esto, que no tengamos cómo pagar los gastos administrativos de cada cooperativa, cuando esto está firmado por contrato. Clarísimo. Bueno, nosotros asumimos la responsabilidad al aire, ya que nos atendió hace poco Mónica Gatica, de llamarla Mónica Gatica, y hacer una entrevista respecto a esto. ¿Por qué se obliga a las cooperativas, primero, a contratar con contadores y que tengan que pagar 10.000 pesos, si es cierto lo que vos planteás? Son 10.000 pesos por los balances y las certificaciones de firma. Y lo vamos a llamar al contador Moyenthal, que fue el que nos acercó la resolución, para saber cuál es la prórroga y si esta prórroga ya es definitiva, ¿ok? Bueno, vamos a hacer la última pregunta a Herrera. ¿Podría caminar Wes por los barrios hoy? Sí, Wes puede caminar por donde él quiera, es un ciudadano más. Ahora el recibimiento sería la pregunta. No, claro, cuando digo caminar lo digo en los términos que el peronismo, vos lo sabés, es decir, caminar. Sí, sí. Ese Wes que vaya 23 de diciembre va San Norberto, ¿no? Y no lo van a recibir muy bien. No lo van a recibir con aplausos y con reclamos y un montón de cosas. O sea, yo creo que en el colectivo y de la gente hoy, por estas cosas que no se cumplen, o por ahí el hombre las manda a realizar y no llega al territorio. O sea, acá los reclamos son reales, son justos, y la necesidad de la gente está, y yo siempre he invitado a los concejales, a todo, porque acá no haces concejal del barrio de cada uno. Los que asumieron como concejales son concejales de todo Moreno, de todo Moreno, no de algunos sectores de Moreno que los favorecen en algunos momentos que ya los conocemos, que son los momentos electorales, ¿no? Acá el sea concejal, sea el más mínimo directivo o director de las obras que se tienen que realizar, se tienen que realizar. Yo creo que hay muchas fallas dentro del gobierno municipal por la falta de control, como ocurre en un montón de sectores. Sí, y lo pongo como ejemplo. Si yo me pongo en patrón, ¿no? Yo no voy a revisar, voy a tener a alguien que vaya a ir a verificar si lo que yo ordené se hizo o no. Uh-huh. Acá, lamentablemente, no tenemos ese control. Recién hablábamos del tema de la basura. Hay un camión nuevo que es del municipio, ¿no? Que sí lo veo que pasa, ¿no? Pero no es necesario que pase 10 veces por la esquina de mi casa ni por el mismo circuito, ¿no? Es necesario que se amplíe, que llegue a los lugares que tiene que llegar también. Yo hoy no te traje fotos, pero te voy a traer para que veas toda la problemática general. También estoy en una radio local ahí en Cuartel Quinto, uh-huh. ¿No? Y trabajamos sobre el territorio, con los diarios, con información, o sea, con un montón de cosas. Vamos acercándole a la sociedad la realidad que la vive todos los días. Claro, es lo que vos planteás es así, es decir, se le acerca a la sociedad lo que ésta padece. Porque en San Norberto, ¿qué le vas a hablar de la basura si no pasa el camión? ¿O qué le podés hablar de una sala que está colapsada por una atención que el recurso humano no puede prestar un servicio en función de la población que tiene? ¿Qué le vas a hablar? Me parece que el concepto es vamos a escuchar. Ese es el concepto. Nosotros tenemos que ir al barrio a escuchar qué tienen ellos para decirnos a nosotros. Esa es una de las cosas, por eso hacía referencia a los concejales. Los concejales son los primeros que tienen que desatornillarse de alguna manera de los silloncitos que tienen en sus oficinas. Y entonces empezar a caminar los barrios. O sea, porque tenemos que hablar de realidad acá, no de miedos. Porque si hablamos de miedo, que vamos a volver a la época aquella que no la queremos. Entonces, no. Cuando uno dice una verdad, cuando uno está transmitiendo lo que ocurre en los barrios, ¿no? Solamente tiene que preocuparse por el barrio, no por el espacio político que tenga solamente. Porque el pueblo es todo, Cuartel Quinto es todo, Moreno es todo. Si yo me preocupo por Cuartel Quinto, también me preocupo por 25, por Bon Giovanni, por un montón de lugares donde tengo conocido y voy generando política de crecimiento, donde el vecino se involucre en hacer esto. Uh-huh. Yo he pedido por ahí, y lo digo así para que más o menos lo entiendan, dos camiones de tierra, para la canchita del barrio Irigoyen, de la plaza del barrio Irigoyen. Es todo burocracia, fulano, mengano, sultano, no, velo aquí, velo allá. Yo no soy un barrilete. Las soluciones las tienen que dar ellos. El informe de lo que se necesita en Cuartel Quinto, al menos desde que conformé el Movimiento Nacional y Popular Néstor Vive, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos el FREMIP, uh-huh, con Quique Barrio Nuevo y el compañero Bernardo. O sea, siempre fue por las vías legales. El petitorio, entrado por la mesa de entrada de donde corresponda, he ido al obrador a hablar con los dirigentes, uh-huh, ¿no? Pero nunca llega nada. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos solucionando esos pequeños problemas? Porque si no, esto estalla. Está a punto de estallar Cuartel Quinto en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, o sea, el concejal tiene que estar en el barrio. No solo pensando hacer campaña. La campaña la haces a través de lo de lo que le brindás a la gente, del bienestar. ¿Eh? Vos hablabas de la salud. La salud, cuartel quinto, la sala funciona a medias. Puede ser presupuesto, puede ser todo lo que vos quieras. Acá hay una realidad, que ahí vive gente, ¿no? Que necesita una atención, los fines de semana principalmente. ¿Eh? No, no, Anderson es guardia 24 horas. Sí, pero si vos tenés una sala... Y tenés la posta en el Vergel. Si vos tenés, yo te digo, yo estuve hace un tiempo con un problemita con una señora, sí. ¿No? Pedí la ambulancia en Anderson. Y me dijeron que no, porque tenía una obra social, porque esto... Escuchame, acá se trata de un ser humano. Un ser humano que se estaba muriendo en la casa. Y bueno, yo hablo con lo concreto. A mí, después lo que puedan decir, hablar o decir, no, yo hablo sobre la realidad. Y la realidad es cambiar Moreno. Y si hay que cambiar Moreno, ¿no? Lo tenemos que hacer entre todos. Siendo pensante, desde el trabajador, desde el que recolecta botellitas o lo que sea para una construcción distinta. Desde ese lugar. Herrera, gracias, Cardoso. Muchas gracias por estar aquí. A ver, bueno, Herrera y Cardoso conocen el Consejo Deliberante cuando era una sucursal de Acción Social. Sí, no voy a agregar más que esto. Ustedes lo conocen. Sí, ir al Consejo Escolar, Consejo Deliberante, era que los pasillos estaban llenos. Y todas las puertas se golpeaban. Cuando había un problema que no podía ser resuelto en términos sociales, el mismo concejal del oficialismo le decía, vaya al fondo, allá lo van a atender. Entonces podía ser que una abogada asistiera a esa persona que buscaba una respuesta. Bueno, ese Consejo Deliberante no existe más. Y lo que estoy diciendo es que la función del Consejo Deliberante y de los concejales de hace 15 años tampoco existe más. Elba Sandoval era de cuartel quinto y era poco lo que hacía en el Consejo Deliberante porque su función, y no estoy... ni calificando ni descalificando, estoy diciendo que la función de Elba Sandoval era estar en el barrio y entregar el parte de la situación a Casa Central. Esa era la función. Después, claro, tenían que participar de las sesiones y levantar la mano, ¿ok? Yo arranqué en un momento y le pregunté a Herrera qué pasó con esta estructura. Bueno, ya esta estructura ya no tiene inserción en territorio porque el territorio explotó. Entonces lo que estoy planteando desde hace tiempo, desde este programa, es que hay una falencia de autoridad. El principio de autoridad se quebró. Yo no sé qué concejal puede ir a cuartel quinto y pararse y decirle a la gente porque lo van a putear. Antes, algunos se comían esas puteadas para restablecer un vínculo. Hoy creen que es innecesario. ¿Por qué? Porque la política ya no se forja en lo local, sino... creen y avanzan con la idea de que la política es nacional y baja. Entonces cuando llegan a territorio es cuando llegan con un plan, o con programas, o con operativos. Esa es la política de hoy, y tenemos que admitirla para cuestionarla, ¿no? Y para cambiarla. Pero no se puede ir para atrás diciendo que vaya el concejal Barrio, porque no va a ir. No va a ir, no tiene cómo ir, porque ese vínculo se quebró. Y ha sido reemplazado por esto que conté y que lo definió muy bien el señor La Luz de la Cámpora, que charló con nosotros la semana pasada, cuando dijo, nosotros queremos que lo central es lo nacional, por encima de lo local y lo provincial. Somos soldados de Cristina, ¿verdad? Y lo dice desde una definición ideológica y de un sentido de pertenencia. Si Cristina nos dice que tenemos que ir para allá, iremos para allá. Ahora, esto no está muy alejado de lo que es el peronismo. El peronismo es verticalista. Entonces me parece que hay algo que falta en el análisis, si se quiere hacer una reflexión política, pero en el mientras tanto los barrios están explotando. Son pequeñas explosiones. Después de la tanda de media hora voy a contar un secuestro que se frenó de casualidad el sábado a la mañana, cruzando la barrera de Uruguay. Nadie quiere hablar de esto. ¿Sí? Después se los voy a contar. No puedo dar los nombres de los intervinientes, ni del comerciante de La Perlita, de Trujuy, perdón, de un supermercado. Pero de milagro se salvó el sábado a la madrugada. ¿sí? Hay algo que está pasando y me parece que no hay una fuerza que esté en condiciones de ir a hacer dique de contención. Diría que se están alejando cada vez más. Bueno, gracias por estar aquí ambos, ¿eh? Gracias a vos. Gracias, Herrera. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, espero que la gente de Moreno empiece a de alguna manera a reflotar el peronismo real y unidos siempre se triunfa. Unidos. Cambiemos Moreno para bien de todos. Bien, tanda bueno, de media hora, ¿sí? Vamos. Sí, ¿qué querías decir? Sí, breve. No, quería aclarar un poquito de eso del peronismo. Se centralizó mucho el peronismo, por eso es que se perdió el eje. El eje del peronismo era cuando se veía la periferia de los barrios. Y ahora se centralizó, por eso no se está y se dejó de lado la esencia del peronismo. Y lo que queremos, entre todos, empezar que se mire la periferia de todos los barrios. Y ahí está. Muy bien, bueno, tanda de media hora. Si tenemos tiempo, hablamos con una fundación peronista que adhiera al PRO. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't we still recall the time we cried? Break on to the other side. Break on through to the other side. Corte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Puedo preguntar. Si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de política, Mariano Hues, y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.

mismo juego vuelve a comenzar. Una y otra vez no va más. Y lo que asusta es la soledad. Y volverá el desorden. Pero en la noche siempre hay lugar para estar y olvidar. Dices es ilógico, lo haces tan dramático, todo lo vuelves tan caótico, cuando el problema es básico, y lo que digo es ilógico, lo hago tan dramático, todo lo vuelvo tan caótico, cuando el problema es básico. Corte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, la Fiscalía Federal número 1 de Morón ha entregado el título de Corredor Oeste. Ya vamos a la nota. Ha entregado el título de Corredor Oeste a partir de una serie de secuestros extorsivos que se han vivido en los últimos días. Vamos a decir un mes. A ver, estas noticias no solamente son duras, sino que hay una sucesión de hechos que siempre se han intentado tapar cuando hay una sucesión de delitos con el mismo modus operandi. Aquí golpeó y mucho en la zona sur, hace un par de años, la banda de los encapuchados. Ahora, no se decía todos los días, hay una banda de encapuchados. Hubo pesquisas, seguimientos. Cuando se los volteó, así se dice en la jerga, se detectó que había uno que conducía a la banda y era policía. El día sábado a la madrugada, un comerciante de Trujuy, de un supermercado, salvó su vida de milagro. Por una cuestión obvia, yo no puedo dar el nombre del comerciante de Trujuy, pero sí decir que había sido secuestrado, iba en un Peugeot de alta gama, blanco, cruzando la barrera de Uruguay, en circunstancias que todavía no están esclarecidas. Se detecta el movimiento particular de ese auto, hay una refriega, hay una balacera, y este hombre se tira del auto. Los delincuentes se dan a la fuga. Sábado a la madrugada, imaginemos el movimiento que hay. Lo que pasa es que en la barrera Uruguay enfrente está la Plaza de las Carretas. No es la Plaza San Martín, ni la Mariano Moreno. ¿Está? Yo consulté a fuentes municipales si tenían este registro. Y quedaron en expresarme algo para confirmar o para descartar. ¿Sí? Y entonces lo que ocurrió es que no lo confirmaron ni lo descartaron. Entonces me pregunto si la policía puede ocultar tamaño suceso ocurrido el sábado a la madrugada. No, esto responde a una búsqueda de rating, alguna estupidez de ese tipo en una radio comunitaria. Estoy diciendo que están sucediendo cosas en Moreno y algunas por lo menos merecen mínimamente este tipo de información, mínimamente. Un separador y hablamos del señor Alfredo, poneme ahí por favor que yo con la vista. Alfredo Belloni o Belloni, vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Gracias, gringo, por el cartel. Y yo sin lentes ya me tengo acostumbrado, tengo que ponerme los lentes. Bueno, Belloni o Belloni, no sé cómo se pronuncia. Tengo usted buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, los orígenes dicen Belloni. Belloni, bueno. Mis maestros decían Belloni. Belloni, bueno, vamos a decir cómo se pronuncia entonces su apellido. Alfredo Belloni, ahí está. Bueno, ¿por qué adhirieron siendo una fundación peronista al PRO? ¿Qué lo llevó a adherir a este espacio tan caracterizado, por supuesto, en la figura de Macri y en el orden local a Coppola? Cuéntenos, por favor, que nos interesa. Sí, cómo no. Bueno, primero y principal, yo siempre digo que hay un peronismo instalado, no solamente en el distrito de Moreno, sino en varios distritos, que no es el peronismo que nos gusta. Que no es el peronismo que nosotros conocemos, que no es el peronismo que nuestra familia nos han criado, que nos han inculcado. Es un peronismo diferente, que realmente no lo sentimos de esa manera. Nosotros pensamos que realmente este país, este distrito, precisa orden en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque a veces se malinterpreta la palabra orden, que hay que reconstruir muchas cosas, y hay cosas que están bien hechas que por supuesto hay que continuar. Entonces, primero, yo como compañero peronista siempre digo que me identifico con la buena persona, con la persona que está junto al pueblo, la persona perfil bajo, no estos compañeros que a través del poder o a través del caudal de voto del peronismo llegan al poder y se aburguesan, terminan los country, terminan haciendo otra política que no es lo que realmente tenemos que hacer. Ah, pero podrían ustedes, lo pienso escuchando lo que dice Belloni, hay tantas expresiones del peronismo que pueden abrevar en lo que usted señala, que la sorpresa para muchos es que decidieron sellar un acuerdo con el PRO, siendo una fundación peronista, ¿no? Eh, Sí, quizás yo cuando... O sea, ¿qué tiene de peronismo el PRO? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene de peronismo el PRO? No sé qué tiene de peronismo. Lo que sí sé es que es el lugar donde nos han abierto las puertas, donde han hablado con nosotros de frente, como debe ser, sin jugar a las escondidas y sin egoísmo, como se acostumbra a hacer en el distrito de Moreno. ¿Antes con quiénes estaban ustedes, Belloni? ¿A quién acompañaban ustedes? Nosotros acompañamos a Sergio Massa en el distrito de Moreno. ¿A Sergio Massa? Sí, y en el orden local, bueno, Sergio Massa, por supuesto, candidato a diputado provincial, pero en el orden local, ¿a quién? ¿Con quién estaban? Escúcheme, usted pienso que está informado. No, le estoy preguntando, la verdad que le estoy preguntando, precisamente. Escúcheme, ¿quién fue el anterior Sergio Massa, el distrito de Moreno? ¿Quién fue qué? Ahí se... Hola, sí. Hola, se cortó, hola. Sí, ahí lo escucho, sí. Belloni, También Contreras, compañero. Bueno, no, o sea, claro, pues le pregunté en el orden local porque, ¿sabe por qué? No es que no esté informado, o puede ser que esté desinformado, Belloni. El tema es que el Frente Renovador, al ser una estructura tan heterogénea, podría haber estado con Contreras, podría haber estado con Acef, podría haber estado con Coppola, podría haber estado con Claudia Acef. Sí, por supuesto. Claro, sí. Por eso le pregunté, ¿con quién? Sepa entender la razón de la pregunta. Con Damián Contreras, con el compañero, sí. Con el compañero Damián Contreras. Ahí está. ¿Usted cree, Belloni, a partir de lo que plantea, que el PRO se está peronizando? Y yo creo que el PRO se está peronizando. Y creo que están comprendiendo que son metodologías diferentes, pero que realmente el peronismo es necesario y la mayoría del pueblo es peronista. Y bueno, yo creo que sí. ¿De qué manera ustedes pueden entregar en el orden local, Belloni, ¿no? Al PRO aquello de la justicia social? ¿Qué es la justicia social hoy para usted, por ejemplo? Es la justicia social. Justicia social justamente estar al lado del pueblo, trabajar para el pueblo. Yo creo que el pueblo te pone en un lugar, el pueblo te vota para cubrir un cargo y nosotros no debemos al pueblo. Es el gran error hoy en día creerse que el cargo es tuyo. Nunca el cargo es tuyo, el cargo te lo da el pueblo. Así que yo pienso que a través del poder únicamente se puede hacer justicia social. Belloni, si yo le digo un nombre, si usted quiere, deme la reflexión o la opinión que quiera. ¿Puede ser? Sí, ¿cómo no? Mariano Hues. Mariano Hues. Y Mariano, un compañero que yo lo conozco, he estado con él, he trabajado con él, no sé por qué, bueno, hay un alejamiento, no sé cuál es el problema que hemos tenido, porque yo nunca he tenido problema con ningún compañero, pero pienso que hay muchas cosas para cambiar. Pienso que hay cosas que se van desgastando en el tiempo, que tiene que haber una renovación en el distrito, tiene que haber gente que realmente tenga ganas de hacer y que piense diferente, que quiera mucho a Moreno. Es muy importante que quiera mucho a Moreno. Porque si tenemos compañeros que están armando una estructura de diferentes distritos donde cobran y se van a su casa, se van a Ituzaingó, se van a Rodríguez, se van a otro lado, no es lo mismo la gestión. Yo creo que hay que gestionar con gente de Moreno que quiera su terruño, ¿no? Claro. Bueno, Hues, cuando armó su gabinete en el 95, los técnicos que eligió no eran de Moreno. Y son los mismos que están hoy. Exactamente, hay mucha gente que no es de Moreno, exactamente. Bueno, ese fue un diseño de Hues precisamente como para generar, una buena administración a partir de los técnicos y al mismo tiempo esa militancia en los barrios. Otro nombre le doy, por ahí ubica a todos, imagino que sí. José Barreiro. No, la verdad, un compañero que no tengo nada que decir de José, un compañero que viene de base, está cumpliendo con su trabajo, muy abierto a cada necesidad de un compañero, le presta atención, lo atiende. La verdad que no tengo nada que decir del compañero. Carlos Benítez. No. ¿Carlos Benítez? ¿Lo conoce? Carlos Benítez, sí, lo conozco. Tengo simpatía por Carlito Benítez. Walter Festa. Tengo simpatía como persona. Walter Festa. Y Walter un amigo. No, un amigo en la amistad. Yo a veces confundo eso. Digo un amigo y lo hablo como amigo de años y no es así. Yo soy un tipo que a mí me comparto muy poco, ¿viste? Simplemente con una buena atención, con un afecto, con un favor, con no sé. Me compraste muy poco. Y Walter siempre se ha portado muy bien conmigo. Es realmente muy particular, Belloni, que cuando yo le propongo estos nombres y tiene una muy buena mirada usted sobre ellos, ¿por qué se fue usted al PRO? ¿O por qué acompañó o adhiere al PRO? Porque da cuenta de que tiene un reconocimiento en las trayectorias, ¿no? Es la pregunta del millón, ¿no? Claro. Es la pregunta del millón. Creo, primero, uno tiene una responsabilidad. Discúlpeme, lo iba a tupear. Sí, ¿no? Usted sabe que este gobierno le ha dado la vuelta a Plaza de Mayo, ha ayudado muchas instituciones y se ha olvidado. Cuando levantan la bandera del peronismo y cuando hablan de la fundación, cuando hablan de Eva Perón, que son evitistas a morir, nunca a la fundación la han tenido en cuenta. Está bien, bueno, problema de ellos, veremos cómo ellos lo ven a futuro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en realidad no tiene nada que ver la persona, sino el lugar que está cubriendo. Por ejemplo, si usted se pone a analizar lo mío, dice, este Belloni, este hombre, es una veleta, porque ha saltado de un lado al otro, ha estado con el macismo, ha lanzado el Frente Federal de Integración Peronista, Ciolista, y al mes termina acordando con el PRO. Y usted dice, ¿este muchacho está loco o qué le sucede? Mm. No, ni loco ni nos sucede, simplemente que vamos viendo, vamos tratando a la gente, sí. Nos damos cuenta que no es lo que queremos, que no es el peronismo que queremos. Ahora No podemos nosotros seguir a un Scioli, un compañero que no toma determinaciones, que está esperando a último momento tomar determinaciones, indecisos. Y uno tiene que responderle a su gente, y si hace política tiene que tener un pensamiento y tiene que saber a dónde se dirige y qué objetivo tiene. ¿Qué edad tiene Belloni, si se puede saber? 55 años. Por supuesto, hace 30 años atrás, o 20 años atrás, era inimaginable, y usted me podrá decir si esto es verdad o parcialmente cierto o es mentira, era inimaginable tantos saltos de una estructura a otra. Es decir, había un sentido de la pertenencia hacia la unidad básica, hacia la fundación, hacia el partido, que hoy, claro, cuando lo escucho a usted decir si estuvo con Scioli, con Contreras y ahora con el PRO, no es que no me sorprende, trato de comprender el fenómeno actual de la política, ¿no? Por eso es muy interesante escucharlo. El fenómeno actual de la política es lo que en algún momento se acuerda usted cuando decían la burocratización, que era una simplificación bastante absurda y burda en algún punto. Sí, porque es mucho más profundo, me parece, es más profundo. No, está bien, yo también estuve de acuerdo con el tema de Borocotó, que realmente le cayó mal a todo el mundo, ¿no? Sí, claro. No solamente. Justamente no me siento de esa manera, simplemente me siento que no estoy contenido, no me siento contenido, al contrario, siento que en otras líneas se están haciendo las cosas un poquito mejor, que quizás sean más parecidos a mi carácter, me siento más cómodo, pienso en el futuro de Moreno, en el futuro de los compañeros que me quieren, que me aprecian, que me siguen, y bueno, ahí, lógicamente esto, las decisiones que yo tomo, no las tomo como Alfredo Belloni. Uh-huh. Las consulto, las hablo con mis compañeros, ellos me ayudan el sí o el no, a escucharlos. Y bueno, y por algo, la mayoría estuvo de acuerdo y estuvo de acuerdo conmigo, me alentaron a que lo haga. La última. Un nombre le doy. Leonardo Coppola. La verdad, sinceramente, lo he dicho públicamente, nunca esperé, porque uno siempre tiene el retemor de decir, pero qué barro, lo mismo que siente usted lo he sentido yo. decir, qué diferente que somos. Y me encontré con una persona, que lo he dicho públicamente, que yo siempre digo que para ser peronista no solamente hay que decirlo, sino pensar y actuar como peronista. ¿Y Coppola es peronista? Repente, ¿y Coppola es peronista? Y he dicho que me encontré con este compañero que actúa como peronista, un compañero que no se ha movido de su barrio, un compañero que dice, ¿usted quiere saber de Leo Coppola? Vaya al barrio La Perlita y pregunte por Leo Coppola, ¿dónde vive o quién es? Y ahí se va a llevar el termómetro de quién es Leo Coppola. Una excelente persona, un tipo de mucho sentimiento, abierto y de frente. ¿Qué es lo que hace falta hoy en la política? Dejar de jugar a la mentira, dejar de jugar a la agachada, ir de frente como tenemos que ir, abierto y transparente. Es lo que yo encontré en Leo y me entusiasmó, creo que me entusiasmó más Leo que el PRO, le digo sinceramente. Belloni, a través de, sí, del trabajo que ha hecho Mauricio Macri, que sabemos del trabajo que ha hecho Capital Federal, y la seriedad de Mauricio, el trabajo de Mauricio, y todo eso lo reconocemos, por supuesto. Pero usted me está preguntando sobre Leo. Sí, sí. Belloni, le agradecemos mucho la participación en el programa y el testimonio que nos da. Que ande muy bien. No, por favor, muchísimas gracias y gracias por haberte acordado de mí. No, por favor, que ande muy bien. Saludos. Alfredo Belloni, es de la Fundación Eva Perón. La fundación está aquí en la calle Piovano, cruzando Camili, lado sur, para decirlo de alguna manera, para decirlo de una manera precisa. Está justo cruzando la esquina, antes de lo que era el galpón donde funcionaba la señal oeste. Es imposible no verlo porque es un frente muy vidriado, muy vidriado. Bueno, qué complejo que está esto, qué complejo, qué complejidad, porque lo que dice Belloni hoy es lo que dicen muchos, y ayer lo charlaba fuera de micrófono con Jorge Alagastino. Esto de pasarse de manera tan veloz de un lado a otro es como que no importan los lados, ni las historias, ni las identidades. Es la política del momento, de la coyuntura, dentro de la coyuntura. Como que nadie le podría adjudicar a nadie que estuvo en aquel lugar, en el B, en el C, o en el A, o en el Z, porque en definitiva se naturalizó que esto sea así. Y se naturalizó a partir de la constitución de los frentes y la pérdida de presencia de los partidos políticos como estructura. Bueno, esto lo venimos diciendo, en algún momento lo podremos profundizar, no sé. El gringo tiene mensajes, a ver. Así es. Así es, ha llegado un nuevo mensaje, dice lo siguiente: el interés por la gente es nulo por parte de los concejales, si no harían algo, no hace falta caminar mucho, está casi todo a la vista. Este es un mensaje relacionado con lo que venían hablando anteriormente en Piso, en la entrevista de Piso. Bueno, este si mensaje tenés, además agradece por la música, lo envía Oscar de Satélite. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos, nos despedimos. Yo te voy a pedir, a ver, gringo, si, porque vos sos más veloz con esto, si hay alguna información en un medio alternativo respecto al cierre de LEAR. Porque no podemos irnos sin mencionar que, primero, nos llegó un mensaje que dice: LEAR cerró su fábrica, suspendió al personal por 15 días, la burocracia de Piñanelli y Esmata cumplió con su promesa. Antes de que entren los delegados, preferimos que la fábrica cierre. Es decir, esto no está descompasado de lo que charlamos recién. Era imposible pensar, aun cuando Duhalde lo intentó con Macri, pero era imposible pensar que un peronista estuviera en el PRO, era imposible. Como también era ciertamente imposible, aunque no tanto, que un dirigente del PRO cerrara algún acuerdo con alguna fundación, agrupación, unidad básica o estructura peronista. De igual manera, es inimaginable que una dirigencia gremial no se ponga al frente de tamaña decisión empresarial de LEAR de echar a 100 personas. No solamente no se puso al lado de los trabajadores despedidos, de los cuales estaban los delegados, sino que además trabajó con algunas células infiltradas para generar los quilombos que hubo la semana pasada. Se dio todo vuelta, y entonces, si está todo vuelta, todo dado vuelta, el piso es tan movedizo, ¿qué hacemos? porque flotar no podemos. Ya no se puede flotar. Y el piso está movedizo. ¿Hay algo gringo colocado en los medios alternativos? O en los medios hegemónicos. Si sí, bien. lamento decirte que en los medios alternativos aún no hay nada. Si bien seguramente van a publicar, hay que tener en cuenta, por supuesto, no los medios con los cuales cuentan los medios alternativos, que no son los mismos de los medios, los grandes medios hegemónicos. Sí. Razón por la cual vamos a tener que leer una noticia publicada en La Nación Online. Aseguran que el autopartista Lear cierra sus puertas por 15 días, dice. Por 15 días. Los trabajadores que protestan por la reincorporación de compañeros denunciaron que la firma que quiere vaciar la fábrica estarían afectados 450 empleados. Desde hoy, el autopartista Lear cierra sus puertas por 15 días luego de que en las últimas semanas fuera epicentro de sucesivas protestas contra 110 despidos en la empresa, proveedora de mazos de cables a automotrices. El parate de Lear fue confirmado a La Nación por Silvio Fanti, uno de los delegados que encabezó las distintas protestas, quien aseguró que por la medida estarán afectados 450 empleados. De la firma evitaron responder a este diario sobre el cierre temporal de sus puertas. Desde el despido de los trabajadores en Lear hubo protestas para exigir su reincorporación y un acampe en las inmediaciones de la planta situada en una colectora de la autopista Panamericana a la altura de Tigre. Hace 10 días, 3 personas, entre ellas una embarazada, resultaron heridas y otras 3 fueron detenidas luego de que la policía bonaerense y la Gendarmería Nacional reprimiera una protesta de operarios. Y nos llaman. Rápido, bueno. Poné la cortina, gringo, nomás tira la cortina y tomamos aire. Hay que quedarse sin cortina, ¿eh? Tan, tan. Bueno. Fantástico, hicimos un buen programa, creo, hoy. Mañana trataremos de hacerlo un poco mejor, entregando las noticias que por ahí hoy nos faltaron. Esta noticia era para laburarla hoy, lo de Lear. Es una decisión tan fuerte porque dobla la apuesta, totalmente la dobla. 15 días cerramos la fábrica. 15 días para que se negocie que los delegados no ingresen cuando ya hay un fallo que obliga a Lear a reincorporar a los trabajadores. Y el silencio es importante. Incluso cuando el gringo dijo recién, tengo que leer La Nación. ¿Qué La Nación? Coloque la información de Lear. Es que lo decimos, ¿no? Es como que se dio todo vuelta. ¿Y en dónde estás parado? Le agradecemos a la gente que nos mandó los mensajes respecto a la basura. Los camiones de la empresa El Trébol. Nosotros seguimos con una pequeñísima investigación para tratar de determinar qué instrumento administrativo permitiría al Trébol no estar levantando la basura. Estamos ahí. Mañana nos reencontramos con ustedes, quienes hicimos recorte: Bernardo, Cintia, Julián, Rubén, quienes habla. Tengan buena jornada. Chao. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.